Ciencia. Permítame una pequeña corrección. Soy presidente del Distrito 8 de la Federación Bioquímica. De la Federación Bioquímica. Bien, de la Federación Bioquímica. Participo también del Colegio Zonal, que involucra a varios partidos del centro de la provincia, pero soy presidente del Distrito de Federación Bioquímica. Estás en azul, Nicolás, ¿no? Estoy en azul, exactamente. Bien, bueno, gracias por la aclaración entonces. No, por favor, no. Bien, nos enterábamos, la información es de la tarde de ayer, Guille, ¿no? Que el gobierno de la provincia de Buenos Aires había prohibido la venta de los tests rápidos para hisopado, en este caso de COVID-19, en las farmacias. Bueno, un poco queríamos saber de qué se trataban estos tests y por qué se prohíbe en la venta en las farmacias. Se lo preguntamos a usted, bueno, teniendo en cuenta de su autoridad como bioquímico. Bueno, bien. Sí, ayer en el boletín oficial de la provincia de ayer salió la resolución 1533, que es la que, bueno, tal como usted decía, prohíbe la venta en farmacias de toda la provincia de Buenos Aires de productos con distintas denominaciones o marcas comerciales que son para uso diagnóstico como prueba rápida de antígenos de COVID-19 o se conocen también como test inmunocromatográficos para antígenos de SARS-CoV-2, tanto para secreciones nasales como de garganta. Así que, bueno, esto es fruto de un proceso que llevó poco más de un mes, de la manifestación de diversas asociaciones, colegios, federaciones de bioquímicos en todo el país, cuando tomamos conocimiento de que la ANMAT, la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías Médicas del país, autorizó la venta libre para uso profesional en farmacias de este tipo de dispositivo para testeo de diagnóstico de COVID-19. Uh-huh. Así que, bueno, para nosotros esto ha sido un logro porque en su momento hicimos muchas observaciones respecto de cómo se iba a garantizar la correcta implementación de esta venta libre de manera de no generar un problema de salud pública por querer hacer una estrategia sanitaria. ¿A qué me refiero con esto? Este test viene dotado de un hisopo, un tubo, un líquido y lo que nosotros llamamos un cassette. Si bien dice que tiene que ser hecho por un profesional, el inserto que viene en el equipo. Ajá, ese es el indicativo. Sí, eso es lo que dice adentro, claro. El inserto en la caja. Realmente uno no puede tener la certeza de que eso ocurra, claro. Y una persona se puede ver tentada, claro, a autoinfligírselo, lo cual ya eso es un punto muy preocupante, ¿no? Primero porque se pierde el primer paso, que es lo que nosotros llamamos preanalítica, en donde hablamos con el paciente o el interesado y podemos saber el estado de situación, si ha estado expuesto al virus, cuántos días hace que estuvo expuesto, si tiene síntomas, cuántos días lleva de síntomas, para tomar las muestras en el momento indicado y oportuno. Claro. Todo esto en el kit no viene. Y si uno se adelanta por mitigar ansiedad o temor, cae en la triste posibilidad de un falso negativo. Ese era el primer punto que nosotros de alguna manera marcábamos. Después el hecho de verse tentado a hacérselo uno mismo por cuestiones de comodidad o económicas, trae otro riesgo. Quienes hayan vivido la experiencia de un hisopado nasofaringio, porque no es nasal, es nasofaringio el test en el que estábamos hablando en ese momento, sabe que es una situación bastante molesta o incómoda. Claro. Y muy probablemente al hacérselo uno mismo no logre el cometido y retire el hisopo. Claro, no te ibas a meter el hisopo hasta donde es, claro, molesto, sí, y claro, la reacción natural de uno es a quitarlo antes, claro, de tiempo, ¿no? Claro. Pensar que tiene que llegar hasta la faringe a través de la nariz y girarlo y, sí, tenerlo un par de segundos. Bueno, la realidad es que la experiencia que uno observa, al menos en la gente que está hisopando, es que no le resulta para nada cómodo. Sí, y otro hay, detalle no, y el otro detalle también, digo que estamos hablando de una enfermedad que tiene que ser de notificación obligatoria. Por supuesto, sí, bueno, eso iba, ¿no? Son, claro. Como verán, hay varios puntos. El otro es la disposición de residuos patogénicos que se generan. Claro, no es lo mismo arrojarlo en un ambiente controlado con medidas de bioseguridad como un laboratorio que además tiene residuos patogénicos, que son residuos especiales, a que uno lo esté arrojando en los residuos domiciliarios, esos hisopos que pueden potencialmente contener el virus. Uh-huh. Por supuesto, la validación de los resultados y la interpretación a cargo de un profesional con conocimiento. Y por otro lado, sin ninguna duda, y quizá uno de los datos más relevantes, es la carga en el Sistema Integrado de Información Sanitaria Argentino, que es el SISA, donde se registra el caso con los datos del paciente, y que no solo es información epidemiológica, sino también sanitaria, que permite el seguimiento de ese paciente, si es positivo, y de sus contactos estrechos, de manera de evitar la propagación del virus. Uh-huh. Entre otras cosas, también está la trazabilidad del reactivo. Nosotros, desde que tenemos un reactivo en nuestro laboratorio hasta que una persona se lleva con un resultado, tenemos conocimiento de los insumos que utilizamos, y de alguna manera nos hacemos responsables por la calidad de los productos que utilizamos. Se imagina que alguien que venga de la calle con una caja que compró un insumo en una farmacia, no sabemos hasta que llegó a nuestras manos en qué condiciones fue almacenado, transportado. Son muchos los puntos que nosotros observamos, y desde todas las asociaciones se le pidió a la ANMAT que dé explicaciones. Por supuesto que esto motorizó a que el Colegio de Bioquímicos, el día 15 de abril, envíe una nota al Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires, viendo que todas estas cosas eran muy muy muy difíciles de garantizar. Uh-huh. Pidiendo que, bueno, que se retire de la venta. Y bueno, efectivamente ayer en el boletín oficial vimos eso, que además de lo que les decía hoy temprano, en el artículo 2 de esa misma resolución aclara que es de uso profesional exclusivo y que deben realizarse en laboratorios de análisis clínicos habilitados. Uh-huh. Claro. La pregunta es, los kits que se vendían, bueno, que seguramente están todavía en las farmacias, ya así retirados de la venta, ¿son los mismos que ustedes usan en el laboratorio o son diferentes? En principio es una marca china. Uh-huh. Que nosotros habitualmente no utilizamos. ¿Sí? Uh-huh. Nosotros tenemos una red de proveedorías que generalmente estamos utilizando otra marca, otro tipo de equipo. Seguramente sea en algún punto similar, la técnica es una inmunocromatografía, nosotros utilizamos inmunocromatografías, pero no son estos equipos que estaban comercializando o que habían generado esa autorización de ANMAT, que es una marca china. Claro, yo digo, el ANMAT puede dictaminar sobre elementos si son aptos o no. Digamos, ahora, lo que no puede dictaminar es sobre una política sanitaria. Porque esto se trataba de una política sanitaria. La realidad es que nosotros realmente, lo digo porque acá a veces el colegio tiene una visión absolutamente ética, seria, y no es imposible acusarlo de intereses comerciales. Realmente acá no se quería perjudicar la accesibilidad de la gente a una prueba de diagnóstico, pero en la farmacia el costo de ese dispositivo, y si después tenía que ir a un laboratorio y pagarle a un profesional que tiene lo que se conoce por ley como acto profesional bioquímico, más el equipo de ropa de protección personal, les puedo asegurar que sale tanto o más que hacérselo directamente en un laboratorio. Claro. O sea que, desde el punto de vista de la accesibilidad, primero va a ser para alguien que tenga dinero de bolsillo para comprarlo en la farmacia. O sea que ya ahí no va a ser para todos, ¿no? Y por otro lado, realmente no, nosotros no veíamos una diferencia económica. Entrando en estos datos que son los menos simpáticos y que realmente no hacen a la cuestión. Acá lo que se pretendió en todo momento fue preservar los protocolos correspondientes para garantizar que la información llegue donde tenía que llegar y que toda la prueba se haga de la manera correcta. Fruto de todo eso, que a nuestro entender fue un planteo absolutamente racional, es que ayer recibimos esta noticia a través del boletín oficial. Castiglione, muchísimas gracias por su tiempo y por el contacto. Que tenga una buena mañana. Gracias a ustedes. Adiós. Hasta mañana. Adiós. Bueno, lo escuchábamos.